presencia de público. Eso es algo a trabajar muy bien. Me parece que es necesario que la gente empiece a participar más en los lugares. Me imagino que en la radio pasa exactamente lo mismo. Así que, si bien... ¿Qué afluencia hubo más o menos? ¿Cuánta gente contaban? 50 personas. ¿Sobre un total de cuántos socios? Y arriba de 1000 socios. Claro, un porcentaje bastante... Es muy reducida, es muy reducida. Si bien por ahí en una asamblea uno espera la agilidad, o porque todo digamos, el cansancio natural que lleva a gestionar cosas, lo bueno es la participación, es la posibilidad a que se renueven las personas en los lugares. Eso es lo que sucede. Con la cooperativa, desde hace unos años, digamos, la posibilidad de encontrar nuevos consejeros. Es entendible porque es un trabajo que se hace ad honorem. Entonces, los tiempos hoy son peor que ayer, pero mejor que mañana. Así que dijo el poeta. Hay que poner el lomo, digamos, en esta cuestión de cultura solidaria que se pierde. Algunos tienen más preparación, otros menos preparación, pero la empatía es importante para lograr objetivos. Entonces, me gustaría, digamos, un mensaje que le mando a los oyentes, es que se acerquen, pregunten, sepan qué alcance tiene la cooperativa, qué servicios presta, si, con quién compite, con quién no compite. Esas son cosas que también se hablan en la asamblea. O sea, si bien la asamblea tiene una orden del día, previo al inicio o a posteriores, se hablan distintas cosas ahí en el palier del cine, que es donde se hizo... Como la asamblea de la asamblea, ¿no? De la asamblea de la asamblea. Claro, ahí se empieza esa cuestión más familiar, que uno, no sé si está bien decirlo familiar, pero bueno, puede ser, donde habla de igual a igual con el otro. O sea, no, nadie sabe quién es presidente, quién no es presidente, regaña o halaga ciertas cosas que uno ve, porque cuando el servicio, si uno lo pone en una balanza, hay asociados, digamos, que se ven en algún momento perjudicados y, no sé, ponen el grito en el cielo. Y está buenísimo que se puedan quejar, pero los ámbitos donde se solucionan esas cosas es en la cooperativa. O sea, si alguien tiene algo que expresar o que corregir, que se acerque. Un problema con el servicio, claro. Pero cualquier cosa. O sea, hay una línea para hacer reclamos, pero a veces uno necesita hablar con alguien. Entonces, se puede acercar a la cooperativa y decir, bueno, yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y la cooperativa, o sea, la solución en la cooperativa está entre el asociado y la cooperativa. O sea, el asociado es parte de la cooperativa. Entonces, es en conjunto con el vecino que se solucionan las cosas. Así que ese es mi pedido, digamos, que se acerquen siempre a la cooperativa. Bueno, entonces, en el balance fue una buena asamblea, con no tanta participación como hubieran querido, pero pudieron salir adelante con el orden del día, digamos. Sí, la memoria, el balance, es un balance, no te digo optimista por la relación, pero las finanzas están tan limpias, la gestión es buena. Uno quisiera que haya un excedente más grande para poder abocarlo a mayor cantidad de obras. Las obras se van haciendo pasito a paso, todo es caro, entonces tiene que tener mucha planificación, pero la cooperativa no deja de avanzar. La cooperativa hace dos años más precisamente, dos años y medio, cuando entró la competencia de Telecom a la cooperativa, esto le redujo una cantidad de importante de asociados, 600 asociados, se pueden imaginar que pasar es de un sacudón importante. De 1.600 a 1.000, de 1.800 a 1.200, es un número importante, pero haciendo una buena gestión seguimos, no nos han vencido, y eso es el mensaje, digamos, unidos somos más. Pero bueno, seguimos trabajando. Bueno, gracias Néstor, gracias por pasar por aquí por el aire de La Minga, y sabes que siempre están los micrófonos abiertos para lo que nos quieran comentar. Se agradece. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora el momento en todas las mañanas de compartir la efeméride musical, en este caso de la mano de Alejandro Pico, que nos preparó algo sobre Juan Moreira, efeméride con música hoy. Juan Moreira. Nacido en 1829, Moreira fue peón y capataz en Estados Unidos.